dormir con miedo de que alguien detrás de mí. Lenguas como UCIs in the street, o hoy maleteros de bugas con pips al grill, vendidos en noches de sushi, prietas en clubs y Benjamín si vienen con prisa, llevarse mi nombre y huir, ponerle fin a mi rifa, hacer de mi chula una viudita VIP, moviendo en negocios legales, cambiando rifles por pagarés, cenas con J, Pedrero en sitios chic, cibergamberros, desde mi barrio a Mexicali, bajando de internet corridos que cuentan tales de güero Serna y su pinche güey. Yo. Intentas escapar de la ciudad de cristal y metal. Estado mental crítico, apático, antisocial, chico problemático. Sigues anclado en el pasado, déjalo pasar a un lado. Fantasmas del ayer invaden el presente. Entre la gente te sientes más solo, tan diferente al resto, tan fuera de contexto. Una vez más, como siempre, nadie te comprende. Ya que estás esperando tu oportunidad, solo uno más, pero tú crees que eres especial. No hay nadie a quien culpar, no hay nadie a quien amar. Bebiendo y fumando en el parque, como siempre, para olvidar. Sabes que hace falta algo más. Ayer te vi fumando base en un portal y qué más da. La vida pasa rápida, a la mierda. ¿A quién le importa si es como funciona? Yo, todo esto en realidad no está ocurriendo. Por favor, sigan caminando, miren hacia otro lado. Disfruten, observen el brillante cristal, escaparates. Saquen sus tarjetas, compren sus dosis, hipnosis. Pasen por aquí a la espiral, catarsis. Afuera se quedan los zombies, es fácil. Siéntense, lo verán cómodamente. Cambien de canal, si no les gusta, vomiten. Depositen aquí su limosna, esperen confirmación, limosna entregada. Se ha ganado el cielo, gracias cabrón. A veces la mierda al caer salpica. Fabricas tu coraza con paja, se pudre cuando se moja y huele mal. No hay perfume que lo esconda, la muerte y la mala suerte nos rondan igual. A mí me hacen compañía, represento lo que odias, todo lo que en tu entorno evitas. Protege a tu familia, tus cuentas, por si alguna vez te encuentras en situación y tienes que hacer como yo. No puedes ser como yo. Mírame de abajo arriba, tío, el desprecio es mutuo, señor. Yo sé quién es usted, conozco a su hijo, él me conoce. Mira mi barrio a veces, al suburbio. Alguna vez lo ha visto usted en la tele en directo. Nos trae billetes, se agradece, hace que la balanza se equilibre. Dinero para los pobres, para los ricos la peste. Yo, si no lo quieres ver, no lo ves. Si no lo quieres creer, no lo crees, no es mi problema. Yo no soy quien para ayudarte, vete a buscarle otra parte. La realidad te da en la boca, no saltan dientes, pero deja sabor amargo en la garganta, derrota sangre. Si no lo quieres ver, no lo ves. Si no lo quieres creer, no lo crees. Pero todo esto ocurre a 30 metros de tu piel.